¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, 29 de octubre. Se acabó el mes de octubre y vamos por el último mes de la temporada de huracanes y además con la novedad de que pues hoy en la noche hay que retrasar una hora el reloj y tan tan, se acabó el cambio de horario. Así es de que algo que yo considero que está mal aplicado, solamente por un capricho del señor presidente, vamos a tener que cambiar los horarios. Imagínense las empresas que tienen relaciones internacionales, pues va a ser ahora un verdadero relajo con los horarios. Así es de que pues bueno, no se le olvide cambiar su horario, retrasar una hora su reloj hoy a la hora de irse a dormir. Por lo pronto, quédese aquí en Fórmula en los Negocios. Tenemos un programa sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio se encuentra Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa, a quien le mandamos un saludo. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios, donde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Ontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, mi querido Roberto, muy buenas tardes. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote. Y bueno, pues les mando también un gran saludo a toda la audiencia, con mucho cariño y esperando que estén todos muy bien, terminando el mes, como tú dices. ¿Cómo se ha ido este año de rápido, verdad? Ya nos Pues falta, ya. ahora sí que 2 meses y se acaba otro año más. Que bueno, afortunadamente ya las cosas, al parecer, se empiezan a regularizar, pero aún así hay que meterle muchas ganas porque han sido 2 años y medio de pandemia bastante fuertes lo que ha hecho que pues nuestra economía mundial, no solamente la de nuestro país, pues esté con problemas. Pero bueno, hay que ser muy positivos, hay que creativos y trabajarle, mi querido Roberto, para que las cosas vayan bien. Pues sí, no queda otra, doctor, aunque pues yo digo que hay que seguirse cuidando. Fíjate que ahora, la semana pasada que viajé en avión, la verdad, toda la gente usando todavía cubrebocas, aunque ya no te obligaban a usar cubrebocas, aunque sí en los aeropuertos, por lo menos en el de Huatulco, todavía está el mensaje de que mientras estés en las instalaciones del aeropuerto tenías que seguir usando cubrebocas. Hombre, qué Entonces, bien. pues como que el cubrebocas llegó para quedarse, yo creo, doctor, porque la pandemia no ha terminado, sigue habiendo contagios, sigue habiendo muertes. En Europa están repuntando la epidemia, la pandemia, o sea, tal parece que no nos vamos a poder deshacer de este COVID, quién sabe hasta cuándo, o que ya se vuelva endémico, ¿no? Como la influenza, y cada año va a haber que vacunarse. No sé, creo que ese va a ser el camino de esta pandemia, pero por lo pronto, pues la Así es. recomendación es que se sigan cuidando, doctor. Así es, mi querido Roberto, sobre todo, como tú dices, en los lugares donde haya mucha afluencia de gente en un lugar cerrado, como lo son en las cabinas de los aviones, aunque también tengo entendido que en las cabinas de los aviones instalaron filtros, estar reciclando el aire, pero también sin libre de bacterias y contaminantes. Pero bueno, de todas maneras, no todas las personas tenemos el mismo grado de resistencia y algunos sí pueden llegar a padecer, aunque sea una pequeña gripa, y la puede transmitir con mucha facilidad a alguien que esté con sus defensas bajas, ¿no? Es buena la recomendación la que dices, por supuesto. Todavía unos meses más, vamos a ver qué tal las cosas, pero sí, efectivamente, los que viajemos por avión, es muy recomendable que sí traigamos nuestro cubrebocas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, tú ahí en tu clínica, ¿ya Por bajaste supuesto. el protocolo o sigues todavía No, no, no. en Aquí en contingencia? el consultorio les solicitamos a todos nuestros pacientes que vengan con cubrebocas. Nosotros estamos con cubrebocas, por supuesto, además de que siempre lo hemos hecho, ahora más, pero sí, ya las situaciones al llegar, empezamos a trabajar, pues por supuesto, se lo tienen que quitar, ¿no? Pero sí les pedimos que si en algún momento ellos llegan a sentir que tienen alguna sintomatología que se le asemeje a la situación del coronavirus o de la influenza, pues nos las hagan ver, saber para que entonces les cambiemos su cita y que les demos una cita posterior, las reagendemos para que ya vengan en estado de salud bueno. Pero sí, estamos Claro, al porque, pendiente. por supuesto, porque inclusive una persona enferma, pues puede ser más complicado su tratamiento, ¿no? O sea. Sí, claro, no se puede atender precisamente porque una de las características del coronavirus es que pues tiene la garganta irritada, está incómoda, puede estar tosiendo o puede estar en situaciones respiratorias que no son las adecuadas para poderlos atender. Entonces es preferible que en ese momento los mandemos a su casa o eviten llegar al consultorio para que entonces los atendamos cuando ya estén en buen estado de salud. Pues sí, aunque fíjate, estaba yo leyendo y que las secuelas del COVID pues son grandes y variadas, doctor. O sea, yo por ejemplo de vez en cuando sigo con la tosecita que no se me terminó de quitar de septiembre. ¿Cuándo fue la última vez que me contagié? Septiembre, creo, principios de septiembre. Y como que te queda esa secuela de la tosecita, ¿no? Entonces, también hay que checarse, amigos, hay que, esos, como le llaman el COVID largo, a los que les dio el COVID largo, pues es verdaderamente peligroso, ¿no? Porque las secuelas, pues hasta donde sé, te llegan a afectar el hígado, el corazón, los Son pulmones, o efectos sea, ese secundarios, así mendigo es. COVID causó verdaderos estragos. Así es, y que todavía, mi querido Roberto, ese tipo de efectos secundarios todavía no se llegan a conocer perfectamente bien cuáles serán los alcances y por cuánto tiempo. Pero precisamente por eso hay que cuidarnos, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor, hay que entrarle. Y bueno, la apertura, oye, el tráfico estos días, sobre todo el fin de semana en la ciudad de Mérida, es verdaderamente atroz. Yo no sé, todo mundo a la calle o aumentaron los vehículos, no sé qué pasó, pero el tráfico está verdaderamente imposible, ¿no? Las dos cosas, mi querido Roberto, yo creo que sí, ahí acuérdate que durante las vacaciones siempre aprovecha mucha gente que cambia su lugar de vida y se vienen a vivir acá a Yucatán. Entonces, entre julio y agosto hay mucha mayor cantidad de autos porque pues vienen muchas familias y que por lo general traen entre uno y dos automóviles por familia. Entonces, por supuesto, como ha crecido tanto la ciudad, ahí es donde te das cuenta en el tráfico, en la cantidad de gentes que ya somos. Pues sí, doctor, pero julio y agosto quedó 2 meses atrás, estamos a Claro, finales de octubre. pero todavía no había la gente salido tanto como están saliendo ahora porque ya iniciaron las clases. Acuérdense que se habían ido de vacaciones la gente. En fin, ahora ya regresaron, ya estamos aquí y es cuando notamos esa situación. Pero verdaderamente, bueno, yo creo que ahí el municipio tiene muy buena chamba, ¿no? Sí. Regular ese tráfico porque hay puntos de cuellos de botella que son, pero oye, yo nunca había esperado 30 minutos para cruzar un semáforo aquí en la entrada de Cholul Es Claro. ya 30 minutos, doctor, El es periférico. mucho tiempo. Sí. Verdaderamente ahí a las autoridades pues del municipio, pues que hagan algo, ¿no? Que regulen bien esos semáforos, qué sé yo. Es verdaderamente espantoso el tráfico, así es de que o no salgas, bueno, el error que he cometido es salir a las horas pico, ¿no? Pero Exacto. pues hay que evitar esos picos en el tráfico. Si me lo permites, vamos a un Adelante. corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre. Sábado, pues fin de semana, disfrutar el fin de semana ya con frentes fríos enfrente. Hay que mantenerse informado. Todavía hay bajas presiones que están, por ejemplo, en el Caribe y que hay que mantenerse informado porque tienen posibilidades de convertirse en alguna tormenta tropical o ciclón. Sin embargo, los frentes fríos que están entrando ya a la península de Yucatán, pues son un buen escudo contra los huracanes. De todas formas, hay que mantenerse informado. Estamos por recibir, bueno, está entrando ahora este fin de semana el frente frío, que si choca con la onda tropical que tenemos, pues va a causar lluvias. Por lo pronto, hay que estarse informando. Quédese con nosotros, tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, la gran familia Sadasi se encuentra de gran festejo, ya que celebra 47 años de presencia a nivel nacional, 47 años contigo, construyendo las mejores casas y más, brindando a más de 400.000 familias mexicanas de 14 estados de la República Mexicana el mejor hogar para vivir. Mire, usted lo puede constatar, yo le invito a que ahora a fin de semana dése una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, principalmente a Los Héroes, porque en Los Héroes mañana se va a llevar a cabo la sexta ruta Sadasi Los Héroes Mérida. Así es de que si no se inscribió, amigos, temo decirle que el cupo está lleno y hoy están entregando los kits, pero pues dése una vuelta a los héroes mañana y vea la ruta, la sexta ruta Sadasi. Es un espectáculo, 400 ciclistas recorriendo dos vueltas al periférico de la ciudad de Mérida con todo el apoyo de la autoridad, ambulancias, puntos de refresco, etcétera, etcétera. Es un espectáculo. De esa manera, Grupo Sadasi festeja sus 47 años aquí en Mérida. Grupo Sadasi es una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer a sus clientes infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, platicando con nosotros. Oye, doctor, este John D. Rockefeller, un verdadero emprendedor. Fundador del Standard Oil Company, pues la empresa que dio pues el crecimiento al uso del petróleo, ¿no? Es considerado uno de los empresarios más ambiciosos, adinerados, exitosos, poderosos y polémicos de la historia, porque en aquella época pues estaba en la primera revolución industrial, pero su trayectoria fue impecable. Y pues aquí Javier Díaz, que es un coach que escribe en Entrepreneur, nos trajo estas siete claves del éxito de este señor John D. Rockefeller. Es verdaderamente impresionante, doctor, la historia de este señor, ¿no? Como un ejemplo a Es, seguir, creo yo. cómo no, fíjate, he seguido en el canal este que me gusta mucho, que se llama el History Channel, la historia de de estos personajes. Uno de ellos es Rockefeller, y por supuesto que es impresionante el grado de creatividad, de visión. Esos son visionarios, son gentes visionarias, pero también son gentes que tienen la posibilidad económica como para desarrollar, para empezar a desarrollar negocios tan grandes como este. Pero ellos veían no solamente la situación en su compañía del petróleo, porque casi a la par se inicia también la energía eléctrica en ese entonces, ¿sí? Con Alva Edison. Entonces resulta que la situación de la energía, pues que antes se utilizaba como el queroseno para prender las bombillas de todas las ciudades, pues ahí era uno de los grandes negocios de la Standard Oil Company. Pero ¿qué pasó? Que definitivamente él, al darse cuenta que ahí bajaba la situación porque ya había entrado la energía eléctrica, pues empieza a visualizar la situación de la combustión en los motores, en los automóviles, para poderlos mover, y ve nada más el gran éxito que tuvo. Entonces son gentes que realmente son muy, muy importantes y que hacen muchas alianzas, que eso es una de las cosas por las cuales también son importantes, porque no solamente es tener el petróleo, sino cómo lo vas a distribuir. ¿Sí? ¿O cómo lo vas a hacer que llegue a la otra parte del país? Para eso estaban entonces también los ferrocarriles. Y entonces los ferrocarriles, y después compró ferrocarriles para que todos pudieran hacer eso. Y luego también hizo los gasoductos para poder transportar gas y petróleo. En fin, son cosas importantísimas que en una mente tan brillante, y como tú dices, tan ambiciosa, de una persona como Rockefeller, pues hay que aprenderle, ¿no? Y hay que saber cuáles son esas claves del éxito que él aplicó para poder salir adelante. Totalmente de acuerdo contigo, aunque bueno, no creo que nada más el que tuviera dinero fue la clave de su éxito. No, claro. Precisamente aquí esto que nos comentan, cree en el propósito de tu vida. O sea, fíjate, creo yo que esta parte es importante. Hemos platicado nosotros mucho sobre tener un propósito en la vida, ¿no? ¿Para qué estamos en esta vida? Rockefeller creía firmemente que su existencia tenía una razón de ser. Al respecto, afirmaba lo siguiente: nadie nunca sospecha qué va a ser de su vida. Sin embargo, siempre debes de saber que naciste para algo más grande. Y yo creo que, amigos, esto es una definición muy precisa de para qué venimos a esta vida, ¿no? No, no nada más a generar dinero, o digo, pues dichosos aquellos que nacieron en cuna rica, doctor, como tú comprenderás, pues donde ya tienen todo y pues no tienen más que seguir procreando, ¿no? No, ojalá, ojalá, ojalá, mi querido Roberto. No, no, no, yo creo que como dices tú y lo mencionan aquí, pues sí, hay propósitos. Debemos de saber cuáles son nuestros propósitos en la vida, qué es lo que queremos hacer, desarrollar nuestros talentos, que es muy importante, pero hay que conocernos muy bien y creer en nosotros y saber que el mismo trabajo, la misma situación que estamos haciendo con alegría y con ganas, pues nos va a dar la riqueza. Cuando tú haces las cosas que te gusta, ayudando a la comunidad, haciendo cosas buenas por tu comunidad, sabiendo que el negocio que estás implantando es algo que necesita la comunidad, pues la misma comunidad te va a dar la riqueza. Pero hay que tratar de hacer las cosas siempre honorablemente, justamente para que ganemos todos, para que nos vaya bien a todos. Así es Claro, y que bueno, ahora, doctor, con lo que estás diciendo, pues la responsabilidad social, empresarial, de hacernos cargo del planeta, hacernos cargo de la comunidad donde está nuestro negocio, porque pues tenemos problemas sociales muy graves como la pobreza, tenemos el calentamiento global por no haber cuidado el planeta. Entonces, pues ese propósito, como dice o como dijo Rockefeller, pues tiene que ser algo más grande que tú o que tu ambición, ¿no? Así es, así es. Él, al darse cuenta que también por un lado sus empresas, imagínate, petroleras, también ocasionaban un daño bastante fuerte a la ecología, que en ese entonces no era tan significativo el impacto ese, ¿no? No se veía tanto. Lo que se necesitaba era el desarrollo, como tú decías, el desarrollo industrial. Pero él hizo una fundación que después empezó a ayudar a todas esas situaciones para poder mejorar todo aquel daño que de alguna manera había Total, iniciado bueno, muchos años atrás. totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno que creó esa fundación, ¿no? Pero yo creo que sí sabían lo que contaminaba, ¿no? Digo, Claro. eso digo yo. Pero bueno, si me permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana. Mire, todavía, pues ya los frentes fríos nos han traído temperaturas muy agradables aquí en Mérida, pero yo les sigo recomendando fin de semana, crioterapéutico el asunto, no se le olvide cargar una hielera bien equipada donde quiera que vaya. Hay muchos que me dicen, oye, pero yo todavía no salgo de la casa. Pues carga la hielera de la sala al comedor, a la terraza, pero carga la hielera, pues no puedes estar sin estar cerca de una hielera. Este hábito, que déjenme decirles, no es invento nuestro, es recomendación médica. Y aquí está el doctor Víctor Gámez Simas, que corrobora que es una prescripción médica, sobre todo el fin de semana. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Amigos, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 sucursales, tiendas y próximamente nuestra tienda virtual. Aditimper, construyendo confianza. Déjeme decirle que el lunes vamos a tener a nuestros amigos de Aditimper, al licenciado Mario Gamboa Niquete, que él es el dueño, el CEO, y vamos a platicar sobre todo de esta que es su tienda virtual. Amigos, Aditimper siempre al top de la tecnología y brindándoles mejores servicios para todos ustedes. Las sucursales Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná, Progreso. Síguenos en Facebook como arroba Aditimper o márcanos 9999-692126. Aditimper, creando confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con este tema, las 7 claves del éxito, o bueno, de lo que determinan cuáles fueron las claves del éxito y la fortuna de John D. Rockefeller, que fue en algún momento el hombre más rico de la industria moderna. ¿Con qué seguimos, doctor? Bueno, a mí me parece muy interesante uno de los dichos que él tenía, de los lemas. Dice: "No conozco nada más despreciable y patético que un hombre que dedica todas las horas del día a ganar dinero solamente por el dinero". Esto es algo que lo decía de forma contundente, y esa es probablemente una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de Rockefeller, porque también decía que en base al del éxito, la base del éxito financiero y empresarial es, en lugar de preguntarte cómo puedo ganar 1 millón de dólares, mejor pregúntate cómo puedo ayudar a 1 millón de personas. Si logras crear valor para millones de personas, esas personas estarán dispuestas a pagarte y te convertirán en millonario en el proceso. Lo que comentábamos, si tú haces un producto que es necesario para la comunidad, esa comunidad lo va a comprar, le va a interesar y por supuesto de ahí vas a ganar dinero y te vas a hacer rico. Pero estás haciendo algo que la comunidad necesita. Y eso es lo que él le dio a todo el mundo, a todo el país, a todo su país. Es por eso que este hombre se hizo tan rico. Y como estábamos viendo aquí en un principio, que supuestamente ahorita, si comparativamente con Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, este Rockefeller tendría 800 mil millones de dólares. Es decir, 2 o 3 veces, más bien 3 veces más de lo que tiene ahora este Musk. Imagínate nada más. ¡Qué Bueno, pues barbaridad! sí. Pero su filosofía me gusta, ¿no? Igual que Sí, la ¿cómo de no? Elon Musk. O sea, Elon Musk está empeñado en cómo brindarle mejor servicio, por ejemplo, lo de Internet, por los viajes espaciales, a la Espaciales. mayor cantidad de gente, ¿no? Creo que el auto eléctrico de Así Tesla, es. en fin, eso creo yo que son los propósitos. Que vale la pena perseguir, amigos. Por eso es importante que cada uno de nosotros establezca el propósito en su negocio, en su vida profesional, en su trabajo. No simplemente el trabajar como burro para ganar dinero, ¿no? Pues eso no te lleva a ninguna parte. Otro punto, aprende a trabajar de forma inteligente. Así es. Pues que tiene que ver con todo lo que dices, doctor. Efectivamente, pero también aquí nos dice que una persona no tiene derecho a ocupar el tiempo de otra persona innecesariamente. Fíjate, o sea, que no le quites el tiempo a otras personas, En pocas realmente. palabras, En sí. pocas palabras, lo que dice, ellos no trabajan por dinero. Dice, en esta corta frase encierra uno de los más grandes secretos del éxito de los millonarios. Ellos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Fíjate. Mira, ese es, bueno, esa frase o ese dicho también lo genera Robert Kiyosaki Así en su es. libro de el cuadrante del flujo de efectivo, ¿no? Así Donde es. dice que el inversionista es uno de los cuadrantes, es el que genera, es que a través del dinero generas más dinero, Más ¿no? O sea, dinero. pon a trabajar al dinero. No te pongas a trabajar tú. Como No. dice también aquí, el que trabaja todo el día no tiene tiempo para ganar dinero. Ahí Así está, es. doctor, ya ves. Tú Ni eres para un ejemplo. gastárselo, ni Ni para para gastárselo. gastar. No, yo siempre he creído, mi querido Roberto, que debemos de tratar de vivir una vida en la cual sea una vida equilibrada. Es decir, que te dediques el tiempo suficiente para poder trabajar, pero con todas tus ganas, enfocado y sin distraerte, hacer las cosas, como siempre lo he dicho, con alegría, y dedicar también a tu familia el tiempo necesario y dedicarte a ti también tu tiempo y a los amigos. Porque aquellas personas que se dedican exclusivamente a trabajar, como lo mencionamos aquí, realmente, pon tú que lleguen a ganar mucho dinero, pero ¿de qué les sirve si ni siquiera les da tiempo para gastárselo o para dedicarlo a su familia? O ¿No? bueno, por trabajar tan duro te puedes gastar la salud y Es que luego así es. el dinero que lograste pues no te va ni a alcanzar para recuperar la Así salud. es. Ese es Dice, con otro punto muy respecto, importante. fíjate, con respecto al trabajo inteligente debes entender que el trabajo duro por sí solo no garantiza el éxito. Yo creo que el trabajo inteligente es ese que te vuelve productivo en el tiempo necesario. En Japón, fíjate, alguna vez leí Y me platicaron una anécdota de que los ejecutivos japoneses, cuando ven a un ejecutivo quedarse a trabajar más allá del horario establecido, desconfían de él, porque entonces no es capaz de desarrollar el trabajo en el tiempo estipulado. Si te tienes que Claro. quedar a trabajar más tiempo, quiere decir que eres, pues, a lo mejor ineficiente o no eres capaz de desarrollar Exacto. el trabajo, ¿no? Exacto. No, y además, fíjate, por ejemplo, en esta pandemia, mi querido Roberto, lo hemos platicado en otros programas, yo creo que aprendimos mucho de la eficiencia, ¿no? Aprendimos mucho también de que debemos en corto tiempo tratar de hacer lo que anteriormente hacíamos en mayor tiempo posible. Ahora, hay que hacerlo, pero lo podemos, ya, más bien ya nos dimos cuenta que lo podemos hacer. Entonces, Claro. ahora hay que hacerlo, hay que organizarnos de tal forma para poderlo hacer, y no solamente nosotros, todo nuestro equipo de trabajo. Fíjate que lo que dices es importante y creo que la frase lo refleja esta frase. Dice, prefiero ganar un 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Así Eso es. decía Rockefeller. Interesante, doctor, porque pues esto va el mensaje para todos aquellos que quieren hacerlo todo, ¿no? O que creen que ya lo saben todo, o que creen que son ellos, pues, la estrella del planeta, ¿no? Pero bueno, Así es. es interesante la afirmación de este señor Rockefeller. Pero bueno, si me lo permites, no te me vayas, vamos a un corte Adelante. comercial. Ahorita regresamos. Perfecto, me quedo Roberto. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre, fin de semana, disfrutar el fin de semana como debe de ser, a disfrutar al Checo Pérez, ¿no? Mañana es la carrera de la Fórmula 1 aquí en nuestra Ciudad de México, así es de que a disfrutar, ojalá que gane el Checo Pérez, que ha hecho una campaña formidable este año en la Fórmula 1, así es de que, pues, con grandes espectáculos para el fin de semana. Por lo pronto, quédese aquí con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación. Mire, a estas horas, pues, a estas horas ya va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, dejando el campo de golf. Pues yo los invito a que pasen a La Reforma, la auténtica cantina, a echarse dos como la gente. Mire, esta semana, ya sabe que el chef Eliseo siempre, cada semana, nos tiene un platillo especial. Esta semana, unas deliciosas flautas de carne deshebrada de res hacen el especial de la semana. La verdad que, pues, esas flautitas de res muy clásicas de las cantinas. Sobre todo de res, ¿no? Esas flautas con su lechuguita, su queso, su crema, su jitomatito y una buena salsa roja, pues para acompañar las flautas. Aunque ya sabe, pues la auténtica cantina tiene un menú variado, delicioso, como para siempre aprovechar lo que tiene, esos tacos de suadero, la sábana invierno. Las quesadillas de chicharrón prensado con queso, los chiles en nogada, no, bueno, ya no hay época, los Chamorro. chiles rellenos de queso, el Así es. guacamole, en fin. Mire, le voy a dar el teléfono, haga reservación 99 94 61 90 86. Le repito el teléfono 99 94 61 90 86. Pase a La Reforma, igual y por allá nos saludamos y nos tomamos dos como la gente. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y le estamos platicando a usted las claves del éxito, de la Así es. fortuna del señor John D. Rockefeller, que es todo una eminencia, es todo sobre Personaje. todo en el personaje en el mundo empresarial. ¿Con qué Así es. seguimos, doctor? Dice que, bueno, aquí también hay que aprovechar la tecnología, hay que usar las herramientas que te ayuden a organizar, automatizar y optimizar procesos. Así tendrás más tiempo y energía para seguir avanzando en tus planes. Con respecto a los ingresos pasivos, estos hacen referencia a las fuentes de ingresos que no dependen de nuestro trabajo activo. Fíjate qué bien. Algunos ejemplos de ingresos pasivos que puedes crear son recibir dividendos por ser dueño de acciones de alguna empresa, obtener rendimientos por tu dinero a través de fondos de inversión, tener una casa o local comercial en alquiler, cobrar derechos de autor o royalties por algún invento o creación artística, vender infoproductos usando herramientas digitales y ser dueño de un negocio. Pues eso es maravilloso. De esa forma, tienes que la situación, como dice aquí, te dice también, mi mayor placer es ver cada noche las ganancias que desde la mañana me produjeron mis inversiones. Imagínate. O sea, como tú decías, que nuestro dinero nos dé también dinero sin que tú lo tengas que estar trabajando. ¡Qué maravilla! Eso es lo que debemos de hacer para no tener todo, como decimos, todos los huevos en la misma canasta, sino que nos dediquemos en nuestra empresa como debe de ser, pero que tengamos nuestras inversioncitas diversificadas para que tengamos los ingresos extras que eso nos puede dejar sin tocar más dinero, más dividendos. Claro, y bueno, me lleva al cuarta, la cuarta clave que dice, permita que el dinero fluya. Así Pero es. fíjate, yo aquí con este punto, pues nosotros, sobre todo el empresario mexicano, tenemos lo que yo le llamo ese síndrome de escasez, ¿no? Ese empresario que siempre está pichicateando hasta el salario para su gente, que está pichicateando hasta lo que le cobran en el estacionamiento, que está pichicateando hasta, yo conocí grandes empresarios que hasta le pichicateaban la propina que le daban a los boleros jugando tenis. O sea, ese síndrome de escasez, le llamo yo, es el que te lleva pues a no tener el éxito que deberías de tener porque no dejas que el dinero fluya. Esto tampoco quiere decir que lo tires o lo regales, Claro. pero ese síndrome de escasez donde siempre estás buscando o lo más barato, sin importarte la calidad, o pagarle menos a tu gente, ese no te lleva a ningún lado, ¿no? Dice, además de tener el reconocimiento de ser una persona más rica de la industria moderna, Rockefeller. Rockefeller también es reconocido como el mayor filántropo de la historia, pues llegó a donar más de 500 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 270 mil millones de dólares actuales. O sea, Fíjate nada más. deja que el dinero fluya, ¿no? O sea, Claro. ese síndrome de escasez, pues que nomás te lleva a acumular dinero, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo quieres guardado, no? No, pero además al hacer que el dinero fluya, también le regresa, por supuesto. O sea, en todos sus, Claro. al darlo, le regresa. Eso es importante. Cuando no hay dinero en la calle, nadie tenemos dinero. Acuérdate que en épocas de crisis, se siente que todo el mundo, oye, pues es que no hay lana. ¿Por qué? Porque no está fluyendo el dinero. Cuando empieza a moverse la economía, entonces es cuando las cosas empiezan a cambiar. Es importante que el dinero fluya. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y fíjate esta frase que tenía, Dios me dio mi dinero. Siempre he considerado un deber religioso ganar todo el dinero que honradamente pudiera y usarlo por el bien de mi prójimo, según los dictados de mi conciencia. Yo creo que es un deber del hombre hacer todo el dinero que pueda, conservar todo el que pueda y entregar a otros todo el que pueda. Pues me parece muy buena su frase, ¿no? Así es. Digo, para un empresario de aquella época, doctor, Sí, que eran donde... chapados a la antigua, ¿no? Que todo lo amasaban. Y además, aquí el punto número 5 es que se aprovechan las oportunidades. Eso es muy importante. Y las oportunidades en épocas de crisis es cuando más las hay, mi querido Roberto. Pero ahí, afortunadamente o desafortunadamente, la gente como Rockefeller, que tiene las posibilidades económicas, esas son las gentes que puede llegar y adquirir, invertir y comprar, porque después las cosas no siempre van a estar mal, van a mejorar y entonces ellos van a seguir incrementando su riqueza. Totalmente, bueno, como decía, mira la frase que tiene aquí, dice, la manera de ganar dinero es comprar cuando corre la sangre en las calles, que es lo que también dice este Sí. señor, el de Rothschild, ay, se me fue el nombre, que también es uno de los hombres más ricos y Warren más Buffett. veteranos, Warren Buffett. Buffett, sí. Que dice, compra cuando las acciones están a la baja. Pues es cuando debes de comprar, ¿no? No vender. En fin, interesante. Nunca te conformes, es otro de los puntos finales. Conformismo es una palabra que no existe para Rockefeller. Y el último punto, doctor, interesante, cree en ti. Pues si no crees en Así ti, es. pues tampoco vas a poder sacar esto. Interesante los puntos. Hay que practicarlos, doctor. Digo, no creo que estos sean los grandes secretos para que No. te vuelva rico, pero creo que te pueden ayudar muchísimo en tu vida personal y hasta donde quieras llegar, Y ¿no? Pero, profesional. ¿dónde te Así pueden es. encontrar, doctor? Se nos acabó el Gracias. programa. Gracias, mi querido Roberto. El control odontológico integral nos tenemos a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10. Es de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta a Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 99 99 26 44 29 y nuestro celular y WhatsApp es 99 91 71 44 57. Estamos en Facebook también como Control Odontológico Integral. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Un abrazo, mi querido Roberto, y un gran fin de semana para todos. Gracias, doctor. Igualmente, nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.